Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Jorge Cumbo nació en la ciudad de La Plata. Fue quenista, compositor y arreglador. Fue el primer director del quinteto vocal Tiempo y estuvo radicado en Barcelona entre el año 2004 y 2012, año en que regresó al país. A lo largo de su vida, integró formaciones musicales como el trío Cumbo Vitale González, de importante repercusión en la década del 80, y duetos con Manolo Juárez y Leo Maslía. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Juárez Cumbo de 1988. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Juárez Cumbo, de 1988. Thank you. La carrera solista de Jorge Cumbo se inició en 1976, justo cuando en la Argentina se inició una nueva dictadura, esta vez delincuencial. Su primer trabajo discográfico se llamó La nieve y el arco iris, al que le siguieron otras 10 obras. Se caracterizó por combinar con soltura elementos del jazz, el folclore y la improvisación. También por integrar sus aerófonos a la música electrónica en tiempo real, dejando huella en las nuevas generaciones. La mía es una música de fusión. Yo fusiono centralmente alrededor de la música sudamericana. Fusiono otras músicas de otras latitudes. Entra el jazz, el rock, entra algo de música clásica, algo de música a veces medieval. Y la fusiono porque desde el punto de vista de la instrumentación y de la composición. Thank you. En relación a la visión precursora de su propuesta, Cumbo deslizó en una entrevista con Telan en 2012 que era algo que le generaba incomodidad. Cuando yo lo hacía, me preguntaba cómo es que no tenía algún colega con quien compartir una idea. Ahora todo el mundo hace lo mismo. Por eso Cumbo posee un lugarcito en la historia de la música argentina. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. En un momento yo estaba en Nueva York y me llaman por teléfono de Lima para ofrecerme a hacer un método de aprendizaje de quena. La hago corta. Voy a Lima, se graba un poco en un estudio en Lima y otro poco en Machu Picchu. Bueno, bla. Y yo venía de Nueva York y caigo en Lima, Machu Picchu, los ríos, las montañas, las verdes, los arroyitos. Y fue una cosa tan, bueno, chocante, ¿no? Thank you. En 2012, Cumbo, de la mano del periodista Claudio Corenblit, regresó al país. Festejó sus 50 años de carrera con una gira por la Argentina junto al joven pianista argentino residente en Francia, Sergio Grus. Con él ya había compartido escenarios europeos, tiempos en que se definía como un vagabundo que vive a caballo pero con los pies en Barcelona. Ojalá pueda volver a vivir en esta tierra mía, en un ranchito en medio de la pampa con internet, dijo en aquella charla con la agencia el talentoso músico. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Juárez Cumbo, de 1988. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Jorge Cumbo integró el grupo Los Incas Urubamba, con el que realizó presentaciones de alcance mundial junto a Paul Simon. Fue líder del trío Cumbo con Gerardo Di Giusto y Ricardo Moyano. Fue un hombre reconocido por la prensa y recibió distinciones como el Premio Conex en 1995 y el Premio Dijepolin, entre otros. Lo que hago no me parece tan extraordinario, pero los comentarios que me hacen siempre son excelentes, indicó hace unos años el artista. Cumbo viento, cumbo magia, cumbo profunda raíz y vanguardia. Estoy atravesado por su partida, igual que lo fui por su música, su capacidad de fluir con soltura entre estilos, expresó su colega quenista Juan Martín Medina. Los vientistas estábamos atentos a Cumbo. Ese disco maravilloso que hizo con el trío Cumbo González Vitale, su trabajo con Manolo Juárez, su proyecto solista con Máquinas, cuando usar máquinas era una cosa de otro planeta, y muchos más. Medina destacó especialmente su sonido, su fraseo, su manejo de lo rítmico, que caracterizaron su estilo provisto de un discurso musical impecable, personal y único. Thank you. Y bueno, esto se larga y ojalá que se escuche bien, cada cual en su artefacto sonoro, y ojalá que les pueda, no sé, ofrecer un momento lindo con toda esta pálida que estamos viviendo, por lo menos media horita, después de haber aplaudido a los capos, a los servidores públicos que se bancan todo. Y ahí empiezan a aparecer mensajitos. Yo no sé cómo se hace para que no, que mientras toco no salgan. Espero que no haya ruidos. Bueno, en fin, empiezo a tocar. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Pajaritos de colores, vitaminas de domingo, jardín zoológico niños y la ternura de Pablo atándole los cordones a su astilla de 2 años. La la la la la. Sonrisa buena y en los ojos 2 estrellas, más de uno hubiera querido tenerla por compañera, la compañera de Pablo con su astilla de 2 años. La la la la la. Cielo es un milagro. Quien quiera sentirse mago, búsquelo, no será en vano y encontrará el hombre nuevo en la sonrisa de Pablo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Juárez Cumbo, de 1988. Jorge Cumbo participó en la agrupación Los Amigos del Chango Farías Gómez. Su último trío lo formó en 2019 junto a Facundo Guevara y Osvaldo Burucuá. Y su último trabajo fue en cine, en el mediometraje Rodar, Volar, Andar, del realizador Felipe Ramón Lima, hijo del poeta argentino Hamlet Lima Quintana. Claudio Korenblit, documentalista, admirador y amigo del músico, escribió un sentido mensaje de despedida en su cuenta de Facebook. Ayer nomás recordamos la gira del 2012, cuando lo convencimos de volver de España, donde tenía la quena guardada en un cajón. Tu alma sigue cerca, inspirándonos siempre. Chau, querido, hasta siempre. El texto del presente programa fue extractado de la Wikipedia y de la cuenta de Facebook de Archivos Armusa. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Juárez Cumbo, que el quenista Jorge Cumbo grabó en 1988 junto al pianista Manolo Juárez. Dedicamos el programa a Juan Bernal, el lecherito. Thank you.